Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidas nuevamente a un espacio más de conocimiento en el canal. Mi nombre es Fairuz y el día de hoy tengo el gusto enorme de recibir a Ana Ceres, con quien vamos a estar hablando sobre el Enneagrama de la personalidad y sus 9 eneatipos. Así que yo ya quiero traer a Ana para que nos cuente más, un poco más sobre esto, pero antes yo quiero recordarles a todos que el chat en directo está disponible para que nos dejen por acá el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están acompañando, e invitarlos también a dejarnos sus preguntas porque las vamos a estar respondiendo todas en directo. Y bueno, contarles un poquitito sobre Ana. Ella es formada en Enneagrama de la Personalidad, Enneagrama Aplicado y Enneagrama y Desarrollo Personal y Vincular. También Enneagrama y Bioenergética. También da formaciones y sesiones desde 2020 para autoconocimiento y desarrollo a través del Enneagrama. Así que yo ya voy a traerla para que se sume a este espacio. Hacemos inicio a la charla. Mientras tanto, quiero déjenos sus mensajitos. Vamos a darle unos segunditos más. A ver, aquí estamos. ¿Cómo Hola. Estás, Ana? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, aquí esperando a que me enviaras la invitación, así que contenta. Bueno, Ana, muchísimas gracias a ti por estar con nosotros, por acompañarnos hoy y por el temazo que has traído. Yo tengo ya mi primera pregunta, sí, quiero que partamos porque nos digas qué es precisamente un Enneagrama y por qué se considera que es una herramienta tan potente. Bueno, el Enneagrama es una herramienta de autoconocimiento, pues precisamente para esto, para conocernos a nosotros mismos. Describe 9 tipos de caracteres, 9 tipos de personalidades, de formas de funcionar en el mundo, 9 tipos de formas de relacionarnos con el mundo, de relacionarnos con los demás, 9 tipos de mecanismos de defensa, 9 tipos de heridas emocionales, 9 formas de ver el mundo, digamos, de estar en el mundo, de sentir, de vivir el mundo. Y cada eneatipo, cada uno de los 9 tipos de personalidad que describe el Enneagrama, te puede describir de una forma tan profunda y tan... que es como, me ha dado en el pecho, lo he sentido, lo he vivido, y es como, vale, me describe perfectamente. Cuando conectas con tu eneatipo, es como, vale, aquí no hay escapatoria, me están describiendo cómo puede un libro describir perfectamente mis comportamientos, mi personalidad, mis heridas, mi infancia... lo que me pasa, cómo reacciono ante lo que me duele y todo esto, ¿no? Entonces, al final, pues el Enneagrama sirve para conocernos a nosotros, para conocer estos mecanismos que nos salen de forma automática, este piloto automático famoso del que se habla, ¿no? Y pues al parecer existen 9, según describe el Enneagrama. Y es esto con lo que nos identificamos, ¿no? El ego también, este tipo de personalidad también es tu ego, al final. Entonces, bueno, te habla de forma muy profunda de ti. Y cuando investigas un poquito más sobre el Enneagrama, te das cuenta de que, ostras, aquí hay mucho que rascar. Me encanta porque has dicho que son 9, ¿no? Entonces, fíjate, ¿existe la posibilidad de que yo tenga algo de uno y de otro, alguna combinación, o por lo general se decanta por un único tipo? Sí, hay un eneatipo principal, que es el tuyo, digamos, como que es tu eneatipo de base o tu eneatipo más dominante, ¿vale? Y este es como el con el que conectas a nivel más profundo, a nivel herida emocional, infancia, la pasión, la fijación, mecanismos de defensa, como que toda la parte más profunda y más inconsciente, digamos que funcionas tú en la vida conforme a este eneatipo. Pero luego, por supuesto, puedes verte características de otros eneatipos y comportamientos de otros eneatipos y todo esto, claro que sí. Y es muy común. Cuando la gente inicia en el Enneagrama, muchas veces pues dudamos entre muchos eneatipos, ¿no? Pues me veo un poquito del 4, un poquito del 9, un poquito del 6 y un poquito del 2. Y claro, puede pasar, es totalmente normal. Pero cuando vas rascando, vas profundizando y vas metiéndote en esto profundo, a lo que te invita el Enneagrama a meterte, aquí ya hay uno que da en el clavo. ¿Y esto va a ser siempre, o este eneatipo va a ser siempre el mismo, o también va a depender del momento que yo esté viviendo? Sí, tu eneatipo es el mismo toda tu vida, pero por supuesto no somos la misma persona con un año que con 10 años, que con 20 años, con 30, con 40, con 50, con 60, evidentemente vamos cambiando, vamos evolucionando, nos van pasando cosas en la vida también y por supuesto cambiamos, ¿no?, a lo largo de la vida. Pero a mí me gusta mucho usar una metáfora, que es la metáfora de tu cara, ¿vale? Tú naces con la cara que te ha tocado, digamos, ¿no? Entonces tu eneatipo es el que es y siempre va a ser el mismo. Tu cara es la que es y siempre va a ser la misma. Pero por supuesto, tú miras tu cara con una foto con 15 años y a los 65 años te haces otra foto y las caras evidentemente han cambiado, pero de base son la misma. Entonces, okay, digamos como que con el eneatipo pasa un poco esto, ¿no? Es el mismo eneatipo de base, aunque evidentemente a lo largo de tu vida pues pueden cambiar partes más superficiales. Muchísimas gracias, Ana, por resolver esta pregunta. Hablamos siempre de muchas herramientas de autoconocimiento. ¿Qué hace para ti que el Eneagrama sea tan especial? Bueno, a mí me transformó la vida, me la está transformando, me la transforma día a día. Es como si no hubiera un fin, evidentemente, en este camino del autoconocimiento, del desarrollo personal y todo esto. Al final no hay un fin, no hay un final, ¿no? Es un camino de vida. Digamos como que es una forma de relacionarte tú también con la vida de forma diferente, de forma de mirar dentro qué me pasa a mí con esto que me está molestando o qué me pasa a mí con esto que he visto o con esta relación o con este trabajo o con este lo que sea, ¿no? Siempre es como poner el foco en uno mismo y ver qué me pasa a mí con esto. Y aquí está el autoconocimiento, ¿no? Entonces el Eneagrama me encanta porque te obliga a mirar en ti y a profundizar en ti. Y no es tanto como otras herramientas de autoconocimiento, a lo mejor como la astrología o el diseño humano, que me encantan, de hecho también las sigo y soy súper fanática también de estas herramientas porque te ayudan a conocerte. Pero es diferente porque es como si ya te lo dieran, ¿no? Te dan ya, vale, tú tienes esto y eres de este signo, tienes este ascendente o eres de este diseño, tal. Y el Eneagrama no te da nada, como que te lo pone todo, toda la información ahí y tú tienes que ir desgranando, tú tienes que ir buscando, tú tienes que ir investigando. Tienes que ir repasando en tu historia, ah, pues a mí me pasaba esto, así pues en la infancia tal, así pues mis padres tal, así pues cuando yo era pequeña, no sé qué. Entonces vas mirando en ti, vas profundizando en ti y todo ese trabajo de autoconocimiento, de autoobservación, te hace crecer mucho, ¿no? Y te hace, pues esto, ¿no? Mirarte más y conocerte más. Por esto me encanta. Qué bonito. Bueno, yo creo que es una herramienta que da muchísimo para entender, ¿no? Y lo que decías hace un poquito, ¿por qué reacciono de esta manera? Creo que en algún punto estamos muy acostumbrados a, bueno, esto es así y ya. Y me gusta que podemos investigar, que podemos ver también con los ojos de cómo son las cosas. Exacto, total. Y también es darte cuenta cómo tú interpretas las cosas que te pasan, ¿no? Y esto lo hace mucho tu eneatipo. Cada uno de los 9 eneatipos interpreta la realidad de una forma. Y porque le pasan ciertas cosas y piensa de cierta manera y tiene una base emocional diferente y tiene unos mecanismos de defensa diferentes, creados con unas heridas diferentes y también por eso interpreta la realidad diferente, ¿no? Entonces, sí, ayuda a esto. Ana, ¿te parece si muy rápidamente nos cuentas cuáles son estos 9 eneatipos? Sí, damos un repaso rápido y doy pinceladas de cada uno para que la gente se quede con lo más importante de cada uno. Por supuesto, en internet hay un montón de información de los 9 eneatipos y todo. En mi canal también podéis pasaros por ahí, por mi perfil, e investigar a quien le interese. Bueno, el eneatipo 1... Se relaciona con la pasión de la ira, ¿vale? Antes de hablar de pasiones, quiero decir que la pasión es lo que domina al eneatipo a nivel inconsciente. Es como un patrón emocional inconsciente, automático, que te sale, ¿no? Es como ese piloto automático, pero a nivel emocional, ¿no? Es un estado emocional en el que entramos sin darnos cuenta, ¿vale? Es como lo que te domina, pues sin darte cuenta, ¿vale? Y cada eneatipo tiene uno. La pasión del eneatipo 1 es la ira, ¿vale? Pero la ira no entendida como un enfado rabioso, agresivo, que expresa, de hecho muchas veces el uno reprime la ira. Entonces aquí estaría el punto de, hay como cierta tensión en el eneatipo 1, son personas bastante correctas, bastante rígidas, bastante, bueno, serias a veces, ¿no? Depende, pero como que están muy enfocados en hacer el bien, en hacer lo correcto, en hacer lo que se debe, ¿no? Muy perfectitos muchas veces, muy, no sé, como muy Mary Poppins o muy este arquetipo, ¿no? Así de hay que hacer las cosas bien y hay que hacer lo correcto, ¿no? ¿Qué pasa con esta ira? Que cuando no ocurren las cosas como deberían o cuando no se hacen las cosas como deberían, al uno le entra como un fuego interno por dentro, que es esta ira, que es como las cosas no están saliendo como tienen que salir. Y las cosas deberían hacerse así, y ahora puede, claro, empezar a culpar a los de fuera, tú no has hecho las cosas como deberías, o a culparse así, porque muchas veces se exige mucho a sí mismo porque yo debo hacer todo correcto, ¿no? Yo debo hacer todo perfecto y me exijo mucho, y cuando no salen las cosas de la forma en la que yo quiero que salgan, o cuando yo siento que mis valores morales y éticos no han estado a la altura que yo me exijo, pues me machaco a mí mismo y también siento ira conmigo, pero muchas veces la reprimo porque no es correcto explotar, ni enfadarse, ni todo esto, ¿no? Entonces, estos son los temas principales del eneatipo 1. Aquí también la gente que vaya viendo si esto le pasa, no le pasa, si se identifica o qué. ¿Vale? El eneatipo 2. El eneatipo 2 se relaciona con la pasión del orgullo. Un orgullo de, bueno, gracias que me tienes en tu vida para yo ayudarte a ti con tus cosas. Se le llama en general el ayudador, ¿vale? Pero no necesariamente brinda ayuda a todo el mundo. El eneatipo 2 muchas veces busca a sus favoritos, que puede ser la pareja, el hijo, los padres y cuatro personas más. Y a esos favoritos es a quien ayuda y se entrega totalmente, le sirve totalmente y es como muy servicial, muy ayudador. Muy halagador también, el eneatipo 2 suele halagarte mucho y es una forma de seducir también, ¿no? De seducirte con halagos, con favores, con su servicio, con su entrega, con su escucha también. Suelen ser personas bastante amorosas, pero detrás está esta pasión que es el orgullo de, hombre, es que si no fuera por mí, que te estoy ayudando, que te estoy brindando mi servicio, mi apoyo, mi escucha o mi lo que sea, no serías nadie o no podrías llegar a nada o menos mal que me tienes a mí. Entonces aquí crece el orgullo del eneatipo 2. Esto no es ni bueno ni malo, que muchas veces cuando explicamos a los eneatipos se entiende de una forma que es como. Se pueden hacer prejuicios, ¿no? De los eneatipos. Pues este no me gusta porque tal, o este sí me gusta porque cual. No hay eneatipos buenos ni malos, todo esto es inconsciente, ¿no? Es como decir, ¿qué es mejor, ser rubia o ser morena? ¿Ser hombre o ser mujer? No hay uno mejor que otro. Simplemente son diferentes eneatipos, diferentes formas de estar en este mundo, ¿vale? Entonces, esta sería la base del eneatipo 2. Vamos al eneatipo 3. El eneatipo 3 se le dice el exitoso, el que le va todo bien, que siempre está con una sonrisa en la cara, que todo parece, ¿no? Que como muy, muy modélico, ¿no? Una persona muy modélica o muy de revista o muy de mírala, es que lleva 10 horas trabajando y gana mucho dinero y encima está guapísima y no se le cae ni una gota de sudor por la frente y tiene una familia perfecta y la ropa le queda genial y como todo maravilloso, ¿no? Esto parece por fuera la vida del eneatipo 3. Es como el arquetipo del eneatipo 3. De fondo, ¿qué está? Hay un tema de desvalorización. El eneatipo 3 siente como que hacia afuera tiene que mostrar la buena cara, tiene que parecer que me va bien. Son personas que se orientan mucho al éxito, se orientan mucho a conseguir, se esfuerzan para conseguir esto que quieren y suelen como ir escalando, ya sea en su vida laboral o en su vida de pareja también, ¿no? Como siempre quieren mejorar también lo que tienen. Como un punto de yo me enfoco al éxito, me enfoco a lo que sé que va a triunfar de cierta forma, ¿no? Porque así siente el 3 que será valorado, porque hay una falta de valoración interna. Entonces busco ese valor fuera, ya sea con el trabajo o ya sea con la pareja, que la pareja me valore y yo me esfuerzo mucho en mi pareja para que mi pareja me valore, o en la familia a lo mejor. Me estoy trabajando al 100% para mantener a toda mi familia, que mi familia vea que yo soy una buena madre, qué tal. Al final siempre hay un punto de mirar fuera en el otro, que el otro me valore y que también el otro me vea con los ojos que quiero que me vea. Porque yo quiero que me vea como una buena hija, o una buena madre, o una buena emprendedora, o una buena tal, ¿no? Es como que se pone la máscara de hoy soy la emprendedora exitosa de no sé qué, y lo escenifico, y me lo creo, y lo soy. Hoy seré la madre perfecta de no sé cuánto, y lo escenifico, me lo creo, y lo soy. Entonces, es como que el 3 se va poniendo máscaras siempre para agradar, para orientarse al éxito, y para sentir de cierta forma que lo valoran, ¿vale? La pasión del 3 es la vanidad. Y claro, la vanidad significa esta parte vacía, porque detrás de esa máscara, ¿quién hay? ¿no? Cuando yo dejo de ser la madre perfecta, la empresaria perfecta, la hija perfecta, ¿quién soy? ¿Quién queda? ¿No? ¿Qué quiero yo en realidad? ¿Qué me gusta en realidad? No lo sé, porque he estado orientada a lo que te gusta a ti para yo gustarte a ti y que tú me valores. ¿Vale? Entonces, este es el punto del eneatipo 3, el fondo del 3. Vamos con el 4. El 4 se le dice, bueno, el melancólico, el artista incomprendido, una persona que se compara con los demás, que suele tener mucha creatividad, que el arte y las emociones le salen por los poros. No necesariamente todos los 4 son artistas, pero esto se dice mucho en el eneagrama, ¿no? El fondo del 4 es la pasión de la envidia. Y la envidia muchas veces es una palabra que no nos gusta, no es muy bonita, no, yo no tengo envidia, tal. La envidia en el 4 es entendida como una comparación. Me comparo con el otro y salgo perdiendo, porque el 4 tiende a sentirse inferior al otro, a sentirse menos que el otro. Entonces, como la base del 4 es compararse con el otro y salir perdiendo, ¿vale? Quizá aquí, mira, te puedo poner una diferencia muy clara con el 2, el eneatipo 2. Se puede también comparar con el otro, pero sale ganando. Yo soy el orgullo, ¿no? Es como, gracias que me tienes a mí, no, yo me comparo contigo, ay, pobrecito tú, ay, qué bien yo. Y el 4 sería al contrario, se compara contigo y es como, ay, qué bien te va a ti y qué mal me va a mí. O que tú tienes más seguidores y yo tengo menos seguidores. O que a ti tu pareja te trata mejor y la mía me trata peor, lo que sea, ¿no? Pero hay siempre un punto de comparación y yo sentirme inferior. También en el 4 hay una sensación grande de carencia, de que le faltan cosas para salir a la vida, salir al mundo, a nivel como, no, o como, sí, como estar en el mundo, siente que la gente tiene más capacidades que él para estar en el mundo. También suelen ser personas muy emocionales, que viven la vida como con altibajos emocionales, de forma muy intensa a nivel emocional, ¿vale? Este sería el fondo del eneatipo 4. El eneatipo 5, su pasión es la avaricia, y no la avaricia entendida como guardarme todo el dinero y no prestar nada y cosas así, no, no tiene que ver con esto, algunos 5 serán así, claro que sí, pero es una avaricia entendida de acumular energía. Energía ya puede ser dinero, ya puede ser palabras, ya puede ser conocimientos, ya puede ser moverme físicamente, ¿no? Energía de... La cosa es como acumular energía porque siento que no tengo. El eneatipo 5 se lo pone mucho como el cerebrito, el erudito, una persona muy investigadora, muy mental, muy teórica, como que acumula mucha información y quiere saber mucho sobre un tema para sentirse después preparado para pasar a la acción. Se suele sentir mucho más cómodo en la teoría que no en la acción real de algo, ¿vale? Pero el fondo del 5, esto puede ser una característica más superficial del 5, el fondo viene de la avaricia, la pasión de la avaricia, que es, me siento escaso, siento que no sé lo suficiente, siento que me tengo que preparar mucho, porque también tengo esta sensación de carencia o de escasez, de que el resto de personas veo que sí están más preparadas que yo para salir al mundo, pero yo no tanto. Entonces, yo lo que hago aquí puede pasar como con el 4, ¿no? Se compara con los demás y se siente más escaso muchas veces en cuanto a conocimientos o tal, o le puede pasar a la contra. Muchas veces le pasa a la contra, que es, los demás son, la gente es estúpida, la gente es tonta, no sabe nada, y yo aquí sé más porque me he informado más, porque conozco más, porque he investigado más, y puede caer en arrogancia incluso muchas veces, ¿no? Pero el punto es la avaricia, el sentir que tengo que acumular conocimientos, energía, información o lo que sea, porque, recursos al final, porque siento que no tengo, y siento que si los comparto y los doy, me quedo sin nada, me quedo vacío, ¿vale? Este sería el fondo del 5. El fondo del 6, su pasión es el miedo, suelen ser personas como que están muy atentas a lo que pasa a su alrededor, suelen tener como una aura de nerviosismo o de ansiedad en general, todos podemos tener ansiedad, no porque tengas ansiedad eres eneatipo 6, ¿vale? Y todos podemos tener miedo, por supuesto también es muy humano tener miedo, pero en el 6 es extremadamente como que se percibe fácil, ¿no? Es como personas que suelen esto, ¿no? Suelen tener como todo a su alrededor muy controlado, quieren tener certezas de qué va a pasar para sentirse seguros, pueden ser muy inseguros o muy desconfiados consigo mismos, con sus elecciones. Bueno, ¿hago esto o no hago esto? Porque si hago esto, pasará esto, esto, pero si hago lo otro, pasará esto, otro y esto, otro. Y como que empiezan a ramificar un árbol en su cerebro para todas las opciones posibles que podrían pasar, por si viene una posible catástrofe, ¿qué tal? ¿No? Pueden ser muy catastrofistas, pero todo es con la búsqueda de, o sea, con la obsesión de buscar y encontrar certezas, seguridad, cierto control, ¿vale? Este sería el fondo del eneatipo 6. El 7, Se lo llama, bueno, el fiestero, el juerguista, el alegre, el optimista, el entusiasta, ¿no? Como todo el mundo cuando entra en el eneagrama al principio y ve las características iniciales de los eneatipos, todo el mundo quiere ser 7. A mí me encanta el 7 porque el 7 es muy alegre, muy optimista, jiji, jaja, todo el día de broma. Realmente, el fondo del 7, la pasión del 7 es la gula. Y la gula no entendida como gula de comer, sino gula de acumular sería la avaricia, sino gula como de no me sacio nunca y quiero más. Quiero más y quiero más y quiero más. Y no me conformo y necesito picar un poquito de aquí y picar un poquito de allá. Y si hay otra cosa por allí, también voy a picar de allí. Ay, que aquí hay otra cosa por acá, también voy a picar de aquí. Y esto puede ser hobbies, viajes, personas, relaciones, dinero, trabajos. Lo que sea, ¿no? Es como, o comida también, ¿no? Que la gula se relaciona con comida, pero no. La gula es como esta sensación de nunca me sacio. El 7 está como obsesionado por encontrar la felicidad y cree que la felicidad siempre está en un futuro, en un plan futuro. Por eso también son muy planificadores de, venga, pues el fin de semana que viene vamos a hacer esto y esto y esto y tal, y como muy, necesitan mucha estimulación mental también. Y cuando están en ese plan que habían preparado ese fin de semana, se dan cuenta que no era tan maravilloso como habían planificado y enseguida se ponen a planificar el siguiente plan. Es como una búsqueda compulsiva de felicidad en el futuro. Y ahí está la gula también, en probar mil cosas a ver qué me sacia, a ver qué me da felicidad. Y claro, la felicidad solo la va a encontrar en el presente. Esa satisfacción que busca el 7 solo está en el presente, no está en el futuro. Pero bueno, así es como funciona el 7 en piloto automático. Vamos con el 8, el eneatipo 8. La pasión que lo domina es la lujuria, y no la lujuria como entendida como algo sexual, que en muchos casos también, sino entendida más bien como una intensidad. En el 8 la lujuria se describe como una intensidad por sobrevivir, ¿vale? O una intensidad como yo me las puedo apañar solo, ¿vale? Suelen ser personas duras, personas fuertes, personas a veces agresivas, personas imponentes, personas como con una energía muy alta. Sí, como ciertamente dura, ¿no? Como el 8 te dice algo de forma tajante y tú te quedas como, uy, a ver, ¿qué me ha dicho este? No, le voy a hacer caso, ¿no? Muchas veces le hacemos caso a los 8 simplemente por la energía que desprenden, ¿vale? Entonces, hay un punto así, ¿no? Como de persona potente, persona poderosa, ¿no? Y esto es lo que se enfoca el 8 muchas veces, en tener el poder. Pero no necesariamente como, no es que necesiten controlar a todo el mundo, dominar a todo el mundo, que muchos 8 también. Pero el punto es que ellos no me dominen a mí, que nadie me domine a mí, que nadie me controle a mí, que nadie me diga lo que tengo que hacer, ¿no? Es como, también hay un punto en el 8 que antes de que tú me hagas daño te lo voy a hacer yo a ti, antes de que tú me ataques te voy a atacar yo a ti, antes de que me domines te voy a dominar yo a ti. Entonces es este punto en el 8 muy importante, ¿vale? Y el eneatipo 9, cerramos con el eneatipo 9, su pasión es la pereza, y no es una pereza entendida como estoy 2 días tirada en el sofá y no quiero levantarme y no quiero hacer nada, no es esto. En algunos 9 también puede darse esto, pero es una pereza más bien entendida como, decía Claudio Naranjo, pereza psicoespiritual, una pereza interior, de mirarme a mí, de observarme a mí, de ver qué me pasa con esto, de ponerme como prioridad. De darme mis espacios, mis tiempos, mis deseos, poner atención a mis necesidades. Todo esto para el 9 es, o sea, no es como difícil conectar con esto, es como casi imposible, porque es como si lo tuviera tapado con 8.000 capas puestas ahí para no verlo, y de forma inconsciente es como que nunca conecta con lo que quiere, con lo que necesita, con lo que le gusta, ¿no? Le cuesta dar su opinión, le cuesta ponerse como prioridad, le cuesta alzar su voz. Entonces son personas muy adaptables, muy acomodadas también, como que son fáciles de llevar, ¿no? Se amoldan fácilmente a todo el mundo. Y ¿qué pasa de fondo, ¿no? Que claro, está aquí esta pereza de yo doy igual, entonces no me miro. O sea, es más importante lo que tú pienses, lo que tú digas, lo que tú prefieras, lo que tú elijas, que lo mío. Entonces yo me voy a adaptar a ti porque lo mío no es importante. ¿Qué pasa con esto? Que después de 20 años callándose todo y diciendo que sí a todo y adaptándose que sí a ti en todo, llega un día que explota y dice un no y te grita 4 cosas y después vuelve a la normalidad como si nada y se vuelve a adormecer, a anestesiar y sigue con su pereza interior. Entonces, este sería el fondo del eneatipo 9, pinceladas muy pequeñitas de cada eneatipo. Hay mucho más por profundizar de cada eneatipo. Además, es importante decir que cada eneatipo conecta con otros dos eneatipos en el símbolo por flechas. Si buscáis el símbolo del eneagrama en internet, vais a ver que cada eneatipo en el símbolo conecta con otros dos. Y esto también te puede dar pistas de que tienes características de esos dos eneatipos con los que conectas. Y bueno, hay todo un mundo, pero aquí yo he dado las pinceladas para que se entienda bien. Bueno, yo creo que no, ya no sé con cuál me identifico, porque creo que he podido coincidir con varias de los que has comentado, así que por favor cuéntenme ustedes también en sus casas si se han identificado con algunos de ellos. Por aquí vi, soy 7 definitivamente, vamos a ver, vi varios comentarios, acá yo soy un 7, soy un 4 y un 6, súper interesante que ya se vayan identificando cada quien. Tengo algunas preguntitas. Y vamos a ir, Luis desde Ecuador nos dice, ¿existen combinaciones difíciles en relaciones de pareja según el eneagrama? Bueno, yo aquí siempre digo que la compatibilidad entre eneatipos no existe. O sea, no hay eneatipos que se lleven mejor, peor, o no, por decir, no, un 9 con un 7 siempre se llevan bien y un 8 con un 5 siempre se llevan mal. No, esto no es así. Para nada, la compatibilidad va mucho más allá y las relaciones son muy complejas, las personas somos muy complejas y, por supuesto, hay que tener en cuenta muchos más factores, no solo el eneatipo. Muchas gracias, Ana, por responder. Bueno, por acá nos ponen soy un 2, también un 9. Bueno, gracias por sus mensajitos. Vamos a ir ahora, Valentina, desde Guatemala, nos dice, ¿hay eneatipos más espirituales que racionales? Bueno, en general, los eneatipos más racionales son los mentales, que son los eneatipos 5, 6 y 7, ¿vale? Pero no necesariamente estos eneatipos tienen que ser menos espirituales y no hay tampoco un eneatipo que sea el más espiritual, no necesariamente. Esto depende mucho más del nivel de conciencia de la persona, del nivel de desarrollo personal, de evolución interna que tenga la persona. Muchas gracias, Ana, por responder. Carla, desde Canadá, nos dice, ¿cómo se relacionan los eneatipos con el cuerpo físico? ¡Guau! Esto es un temazo que me encanta. De hecho, es lo que he estado estudiando estos 2 años atrás en bioenergética. Es lo que hemos estudiado en eneagrama y bioenergética, que sí hay cierta relación entre el eneatipo y el cuerpo. No es que cada eneatipo tenga un tipo de cuerpo, pero sí que hay como ciertos bloqueos energéticos a nivel corporal. Esto sí se da, pasa mucho. Bueno, este estudio se llama Eneagrama, es súper extenso y es como una maravilla, porque esto sí que va a lo profundo, o sea, esto sí que va al inconsciente. El cuerpo guarda todas tus memorias. Entonces, bueno, si quieres investigar un poquito más, buscáis sobre bioenergética. Yo en mi canal de YouTube tengo también un vídeo sobre bioenergética y eneagrama y ahí explico un poquito más. Bueno, me parece que ya nos has dejado el tema para la próxima charla, Ana, porque tengo muchísimas ganas de coincidir otra vez contigo. Hemos llegado al final del espacio, pero quiero agradecerte a ti primero que todo por esta charla maravillosa, agradecer también a todas las personas que nos han estado acompañando, que nos dejaron sus mensajitos. Recordarles que este directo ya mismo va a quedar acá en nuestro feed y también en el de Eneatípica, para que puedan dejar las preguntas que tengan, porque seguro que Ana, con todo el amor del mundo, las va a responder. Ana, quiero dejarte a ti el espacio para que seas tú quien cierre esta charla para todos nosotros. Pues nada, muchas gracias por haberme invitado, gracias a todos los que están aquí viéndonos en directo y a los que lo vean en diferido también, por supuesto, dejar las preguntitas, yo estaré contestando estos días también, por supuesto, me podéis escribir por privado. A mí me encanta hablar de eneagrama, soy una apasionada del eneagrama, así que por supuesto no te voy a negar a hablar de eneagrama, pregúntame y yo te contesto. Gracias, Ana, un beso grande y nos vemos en la próxima. Chao.